Muy buenos días. Seguimos en el seminario de José Tarragó. Estamos muy contentos, todo el mundo nos lo está diciendo, incluso los que tenían muchas ganas de venir y que no han podido, pero que gracias a que nos vea Jesús, pues pueden tenerlo también. Ayer lo estaba hablando con Ángels, nuestra presidenta de la Sociedad Teosófica Española, y estabas diciendo, digo, este seminario va a ser uno de los que se va a ver más, porque de las últimas veces, porque toca casi todo. Ha tocado desde el principio de la mónada hasta, bueno, ya no voy a desvelar más, pero en este ya no se nos está viendo que se abren los chakras, y esta tarde ya será como hasta donde estamos, ¿no? O sea, quiero decir de que es un seminario que creo que es muy de actualidad, muy de como diríamos, de en estos momentos convulsos, de poder tener el conocimiento para que tengamos serenidad, para que podamos vivir los conflictos, como dicen, en armonía, y así ser un centro de paz, un centro neutro, donde lo que nosotros estemos, pues lo que nos rodea, también puedan estar con nuestro ejemplo, que no es el dentro de lo que cabe, llevarlo lo mejor posible, pues estos conocimientos nos ayudan a que tengamos el dolor que sea, pero sin el sufrimiento añadido. Nos quita muchísimo estrés. Esto es algo que todo el mundo nos dice lo mismo. Es que esto, si esto me llega a pasar antes, no hubiera podido, ¿no? Bueno, pues ahora ya sabemos de que no pasa nada, de que todo va bien. Este jueves pasado estábamos en el grupo que estudiamos Luz en el Sendero, y Lee Peter también estaba, a mí me fue como algo curioso, de que las dos últimas lecciones que hemos estado dando salía cada vez todo va bien, y me decían, mira Marcelo, que tú dices todo va bien, digo, bueno, es que todo va bien, o sea, es que es real que todo va bien, porque para que podamos estar aquí, Mari Carmen, aquí en Silvio Caín, pues para que podamos estar aquí, lo que ha tenido que hacer la vida, la naturaleza, para que nosotros podamos estar en donde estamos, está todo tan milimétricamente hecho, que nos sentimos tan acompañados, que hay momentos en que uno parece que ya no puede más y hay alguien que te telefonea o lees, abres un libro y parece que te esté contestando, o vienes a una conferencia que es para todos y cada uno la recibe como si fuera para él. Es que realmente, si estamos con atención en lo que estamos viviendo, todo tiene un sentido y estamos aprendiendo día a día. Y además, tenemos que cuidar mucho a Josep, porque nos tiene que durar mucho tiempo, ¿eh? Y entonces, él cuidó mucho al señor Torra, entonces tenemos que cuidarlo mucho a él. O sea que, aquí todos, fíjate cuánta gente, ¿eh? Porque tú no puedes dejar de estar al peor del cano, que se dice en catalán, al pie del cañón. Bueno, pues solamente ya deciros esto, volver a repetir, porque como hay algunas personas nuevas, de que tenemos en esta mesita de aquí a la derecha, hemos hecho unas felicitaciones de Navidad, que a veces como regalo incluso, pues yo qué sé, para la portera, para alguien conocido, son hechas con mucho cariño, en plan de la técnica de patchwork, y entonces no son la típica felicitación normal, sino que son hechas ya diferentes. Y luego también os quería invitar, porque a lo mejor no se ha visto todavía en el programa, que mañana es día 17 y va a ser el día de la fundación de la Sociedad Teosófica. Entonces vamos a hacer la celebración mañana por la tarde a las 7:15, las 6:45 de la tarde, y luego, pues si lo que llevamos algunas personas de las que venimos, pues hacemos una pequeña merienda para estar todos juntos, ¿eh? Que sobre todo, pues los que podáis, pues es una fiesta especial. Tenemos tres en el año, la de la fundación, la del día de Tatiá, que es el 17 de febrero, y la de el traspaso de Madame Blavatsky, que es el 8 de mayo. Pero son las fiestas especiales de la Sociedad Teosófica, en donde todo el mundo es bienvenido, miembros y simpatizantes. Y con comunes comienza. Gracias, José. Bueno, buenos días a todos, y vamos a continuar el tema de ayer, y hoy nos toca hablar pues de los siete chakras superiores, y lo terminaremos a la tarde con el título de la conciencia humana al adaptado, donde tendremos que exponer distintas maneras de purificación para que estos chakras puedan irse abriendo. Porque la purificación es totalmente indispensable para el despertar de estos chakras. Si no hay esa previa purificación, ese despertar puede perjudicar enormemente al estudiante. Bien, pues esta mañana vamos a intentar proceder al estudio de cada uno de estos 7 chakras superiores que cada uno tenemos en nosotros, que están ellos uno tras otro en sucesión, examinando pues la estructura, la apariencia y también la función de cada uno y de las facultades asociadas a los mismos. Es decir, vamos a ir tocando uno tras otro hasta alcanzar la plenitud de esos 7 chakras superiores y veremos cómo actúan y cuál es la función que cada uno de ellos realizan, siempre a través de la energía pránica. Cómo y de qué manera el prana circula a través de esos chakras, que son precisamente aquellos que dan la apertura a ciertas cualidades que van abriéndose a medida que el individuo va interiorizándose a sí mismo, va purificando su manera de pensar, de sentir y de obrar. Esto es indispensable para entrar en los mundos internos. ¿Por qué son los mundos internos? ¿Por qué no son vistos físicamente? ¿Por qué cuesta tanto de penetrar en ellos? Porque hay que entrar limpios de corazón, de mente y corazón, limpios totalmente, para poder entrar en esencia dentro de la vida de las energías superiores. Nosotros somos unos elementos que trabajamos en función de esa vida interior que vamos recibiendo, que vamos actualizando y que finalmente vamos incorporando a nuestro carácter. El carácter que hemos de ir formando vida tras vida es indispensable para que desemboque en una plenitud que nos conduzca a nuestro propio destino. Hay un destino para cada uno de nosotros. El destino no quiere decir un lugar, el destino quiere decir un estado de conciencia superior que nos permita perfectamente desembarazarnos de todo aquello que es mental, emocional y físico y podamos entrar triunfantes dentro de los mundos internos y espirituales. Y eso siempre a través de estos contactos que podemos establecer con los mundos internos mediante el desenvolvimiento de estos vórtices de energía, de estos chakras. Así pues, antes de continuar, de ir hacia adelante, vamos a poner una lámina a título recordatorio, porque esta la vamos repitiendo, porque nos sirve para recordar qué cualidad más importante nos puede ofrecer estos chakras. Por ejemplo, decimos que el asiento de Kundalini, que está en la base... que está en la base de la columna vertebral, es el asiento de Kundalini. Aquí la energía del fuego serpentino está quietecita, está durmiendo. No hay que despertarla. Mantengámoslo dormido tanto como sea posible para ir purificándonos. No despertemos antes de tiempo. Si lo despertamos antes de tiempo, hará aquello que tiene que hacer, que es actuar. Y como que la energía lo que hace es trabajar, y si la dirigimos hacia un lado o la dirigimos hacia otro, las cosas cambian. Si la dirigimos hacia arriba, si la cabecita está simbolizada en el chakra serpentino, el fuego serpentino está simbolizado en una especie de serpiente, una serpiente que la cabeza o mira hacia abajo o la cabeza mira hacia arriba. Si a la serpiente le das un golpe y si la cabeza mira hacia arriba, asciende. Si la cabeza mira hacia abajo, desciende. Si está dormida, pues la cabeza está quieta, no la despertemos. Primero purifiquémonos enormemente, mentalmente, emocionalmente y físicamente. Luego tenemos el del centro del bazo, que es este de aquí, que este centro del brazo habíamos dicho que tiene 6 rayos, y este tiene la facultad de viajar astralmente. Por lo tanto, el chakra, una vez se despierta, el individuo recuerda sus viajes astrales o recuerda sus sueños astrales, porque es la conciencia la que entra en contacto con estos otros mundos distintos. Luego tenemos el del centro del ombligo, que el centro del ombligo es lo que va despertando el sentimiento en el hombre. Sentimientos fuertes, ataques de cólera, de rabia, de sentimientos elevados, todo esto hace parte del centro del ombligo. Cuando antiguamente se decía, ahora ya no hay tantos ataques de rabia, de cólera, ¿verdad? La gente es más tranquila. Somos todos más tranquilos. Ya no hay estos ataques que habían antes. ¿Qué quiere decir esto? Porque yo recuerdo cuando era joven, pues era muy volcánico, también muy impulsivo, y entonces lo sentía aquí en el ombligo. Se siente fuerte, ¿eh? Cuando hay un ataque fuerte de estos, se siente en el ombligo. Por lo tanto, se resiente. Y hasta incluso antiguamente decía que provocaba ciertas úlceras, o llagas, o úlceras, como quieran decirle. Luego tenemos también el del corazón, que el del corazón nos da la comprensión. La comprensión es indispensable para el buen entendimiento entre las personas. Hay que tener una buena dosis de comprensión y ser comprensivos con todas las personas, aunque tengan ciertos defectos, ¿no? Hay que ser comprensivo, porque si ellos los tienen, también los tenemos nosotros. Y si no los tenemos unos, tenemos otros. Y si no los tenemos, los hemos tenido. Por lo tanto, hay que ser comprensivos en cuanto vemos cosas en los demás. Y si las vemos en los demás, dice la teosofía, es que también están en nosotros. Si los vemos, quiere decir que también están en nosotros. Si no estuvieran en nosotros, no los veríamos en los demás. Y uno dirá, ¿y cómo es posible? Si los demás los tienen y no los veo. No, no los veríais porque veríais las cualidades. Esto es muy importante. Cuando hay un cierto despertar de conciencia, los defectos no se ven las cualidades, porque el individuo entra en profundidad en el interior de los demás. Bien, después tenemos el del chakra, que es de 16 rayos, y este nos da la clariaudiencia. Clariaudiencia y, al mismo tiempo, clarividencia, porque están estrechamente relacionados con el centro del entrecejo. Y, finalmente, hay el chakra coronario, que este nos da continuidad de conciencia. La continuidad de conciencia es aquel individuo que ya le han desaparecido para siempre los días y las noches. Siempre hay un estado de conciencia abierto. Cuando el cuerpo duerme, el individuo es consciente en los otros planos de la naturaleza en los que él está actuando. Siempre es consciente, porque el alma no se cansa nunca. El que se cansa son los cuerpos. La mente se cansa, el cuerpo emocional se cansa y el cuerpo físico se cansa, pero el alma, el espíritu, no se cansa, porque es incansable, es eterno, es divino, es maravilloso. Por lo tanto, esto no tiene nunca ningún tipo de cansancio. Y aquí vamos a poner otro, que es este, con el fin de que veamos realmente que estos chakras que estamos viendo, estos, hace una especie de campanola, con la campanita. Estos, todos los que vais viendo aquí, estos todos están conectados en lo que se llama el cordón simpático. Cuando hablábamos ayer, que decíamos que hay que tener siempre presente de que hay que mantener en perfecta armonía todo nuestro sistema nervioso, porque un sistema nervioso alterado provoca enfermedades fisiológicas del cuerpo físico. Por lo tanto, hay que tener siempre en buena armonía nuestro sistema nervioso. Y estos chakras, todos ellos, están engarzados dentro de dos cordones que se le llaman el simpático, que descienden uno por este lado y otro por otro lado de la columna vertebral, que es el susuma, que ida y pingada, que descienden hacia abajo y que de alguna manera hay unos ganglios. Hay unos ganglios que pasan a cada lado de la columna vertebral y en estos ganglios que están engarzados en estos cordones del simpático, es estos puntitos, que es, bueno, no se ven, pero bueno, hay una especie de plataforma que son los ganglios donde surgen estos nadis, que forman después el chakra. Todo eso está conectado en estos cordones del simpático. Y esos cordones del simpático son autónomos, es decir, regulan el sistema nervioso y regulan también prácticamente todas aquellas funciones. Hay un sistema simpático en la naturaleza del ser humano que hace las funciones sin que tengamos que poner la voluntad en ello. Por ejemplo, la digestión. Nadie está atento a hacer la digestión. Sabemos que hemos de hacer una buena digestión y fisiológicamente esto funciona. Cuando nos hacemos un corte, entonces la herida se va restañando, porque el simpático es el que obra ya por propia voluntad sin que pongamos ningún tipo de atención en ello. Cualquier cosa, la respiración, respiramos automáticamente sin tener que hacer nada. El simpático lo va regulando todo. Esto son cosas que ya son autónomas en nosotros mismos. Y llegará un momento en que todo se hará automáticamente. Ahora tenemos que hacerlas aún físicamente. Pero a medida que el hombre va avanzando y va escalando grado por grado dentro de su propia ronda, va alcanzando cada vez un estado de conciencia superior, pues hay cosas que dejan de ser manuales o mentales para ser automatizadas dentro de la conciencia del individuo, sin que tengamos que tomar parte en ello. Este sistema simpático, como hemos dicho, consiste en dos cordones tendidos, como os he señalado, en casi toda la longitud de nuestra columna vertebral, uno a cada lado de esa columna. Y en ella, estos dos cordones, surgen los nervios simpáticos que configuran o forman lo que son los chakras. Por razones que seguramente entenderéis rápidamente, es conveniente que para empezar a hablar del cómo y de qué manera funcionan los chakras, hay que empezar por el tercer chakra o vórtice situado en el centro del bazo, que sería este. Hemos de empezar por el del centro del bazo, porque el centro del bazo es quien distribuye todo el prana a los distintos chakras del resto del doble etérico. Aquí tenemos la estructura del centro del brazo. El centro del brazo tiene 6 rayos. Y hablábamos ayer de la fuerza primaria. La fuerza primaria séptuple que viene del astral. Habíamos dicho que los chakras que están en la periferia del doble etérico se repiten en el cuerpo astral. Con la diferencia que en el cuerpo astral están en el interior del cuerpo astral. Y en el doble etérico están en la periferia, en la superficie misma del doble etérico. Pero existe una estrechísima relación. La estrecha relación que existe es que la energía proveniente del mundo astral se dirige directamente hacia el chakra del doble etérico, entrando por una especie de hueco embudo, como queramos decirle, no se puede dibujar aquí, pero para que se entienda, en el centro hay una especie de embudo en que la fuerza primaria entra así por detrás, aquí lo ponemos por delante para que se vea, pero en realidad entraría por detrás para lanzar la fuerza hacia adentro. Y hay la fuerza primaria y otra fuerza que se llama secundaria. Esta fuerza primaria lo que hace es repartirse en rayos. ¿Veis estos rayos? Se distribuye la fuerza primaria en unos 6 rayos. Y estos 6 rayos van a dirigir la energía en los distintos chakras. La apariencia general es radiante como un sol. Por eso cuando dicen más radiante que un sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter, es el ser divino, ese ser soy yo, ¿no? Y funciona del centro astral. Dice, vitaliza al cuerpo astral, da poder para viajar conscientemente, porque hemos dicho que el chakra del bazo da el poder de viajar conscientemente. Después hablaremos un poco más de estos viajes. Y también la función en el centro etérico vitaliza el cuerpo físico, da memoria de los viajes astrales. No tiene toda la memoria de los viajes astrales, pero bueno, vamos a poner unos ejemplos. A veces nosotros vamos a la agencia de viajes y contratamos un viaje determinado en un lugar. Hacemos este viaje y entonces le decimos a nuestra esposa o a nuestro marido, dice, oye, esto ya hemos estado. Ya hemos estado aquí, hombre, que no hemos estado nunca, es la primera vez que venimos aquí. No, hemos estado aquí, hemos hecho este viaje. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Dice, mira, ves allá en esta casa, os explico, es mi experiencia, no es la vuestra, pero esta es la mía. Aquí hay una casa, y en esta casa vamos a dar la vuelta y vamos a encontrar un nido de mirlos. Detrás de la casa hay una higuera y en esta higuera hay un nido de mirlos. Y la mujer está siempre con tus propias historias. Bajamos del coche, vamos detrás de la casa, hay una higuera, en la higuera hay un nido de mirlos. Este viaje físicamente no se había hecho nunca, pero este viaje lo había hecho astralmente, pero no guardaba recuerdo. No tenía el poder todavía de guardar recuerdo, pero al entrar en contacto con los lugares donde se había pasado, la memoria se recupera. Y entonces aquello es una prueba realmente que lo que nos dice la teosofía es cierto, que cuando tú pasas por este lado, entonces te das cuenta de que este viaje lo has hecho. Y es tanta la necesidad de querer viajar, de querer hacer aquel viaje, que finalmente lo hacemos antes que físicamente. O sea, yo tengo algunos de estos recuerdos, de viajes, de cosas que han sucedido. En otro viaje que hicimos también, en un lugar, íbamos con el coche, para el coche hicimos marcha atrás, y dije, yo he estado aquí, le digo a mi esposa, he estado aquí, es la primera vez que venimos aquí. No, yo he estado aquí. Vamos a salir, vamos a mirar, hay una escalerita que baja y entra en un cuartecito. Yo he estado desnudo, guardado en este cuartecito. Y en ese cuarto era alimentado por una señora que en esta encarnación ha sido mi madre. Todo esto es el recuerdo que yo tenía de este sueño. No es que yo tuviera el recuerdo de una vida pasada, tenía el recuerdo de este sueño. La persona que me cuidaba eran las guerras estas de los 100 años de los franceses con los españoles. Bueno, eran estas no un recuerdo muy claro, pero os explico esto porque seguramente habéis hecho algún viaje de estos astrales, y estos los hacemos inconscientemente, pero hay gente que se ha trabajado internamente, que ha purificado y ha desarrollado sus chakras. Son gente que se han trabajado internamente, han seguido las pautas de estudio y las los ejercicios, digamos, las disciplinas. Ha seguido las disciplinas que debería de ir siguiendo y finalmente se ha convertido en aquello que siempre ha sido, pero que no sabía que lo era, ¿no? Que es un ocultista. Estos individuos, ellos tienen la facultad de dejar su cuerpo físico en un lugar determinado donde nadie lo pueda despertar, dejan su cuerpo allí, ellos se desprenden del cuerpo y hacen trabajos en un lugar determinado dentro de un país u otro país, y su cuerpo físico está ahí, y ellos hacen el viaje astralmente, y tienen incluso la facultad de materializar hasta tal punto este cuerpo astral que prácticamente se hace tangible. Y de estos hay ciertos ejemplos. Por ejemplo, la teosofía da un par de ellos. Uno de ellos es el cura Oriol, ¿cómo se llama? José Oriol, que estaba dando conferencias aquí y estaba cantando misa en otro país. O cantaba misa aquí y estaba haciendo conferencias en otro país. José Oriol y otros. Y también Madame Blavatsky la han encontrado charlando en un lugar y estando en otro determinado y en la misma hora, ¿no? O sea, hay personas que tienen esa facultad, y esta facultad es porque han despertado los chakras que les permite desarrollar estas facultades y actuar en un lugar y estar tranquilamente en otro. Por ejemplo, también se nos dice Ramana Maharshi, habéis oído hablar de él, Ramana Maharshi, pues podía estar dando un mensaje a sus discípulos, que estaba Europa está lleno de discípulos de Ramana Maharshi, y cada uno recibía su mensaje directamente en el corazón, porque su labor era el silencio, y recibía la comunicación directamente, y cada uno recibía su comunicación y al mismo tiempo. O sea que hay una cantidad de facultades que se despiertan, que puede el individuo ejercer en beneficio siempre de la totalidad, no en beneficio propio, siempre en beneficio de la totalidad. Y claro, en momentos determinados hay ciertos discípulos que tienen necesidad de este contacto, como por ejemplo el libro de oro, me parece que se llama, ¿no? el libro de los preceptos de oro, creo que se llama. Hay un contacto de maestro a discípulo, hay dos maestros que están juntos, y entonces hay un maestro, uno de los maestros, que está un poco, digamos, entre comillas, intranquilo, y el otro le dice: no sé por qué te preocupas, tu discípulo no acudirá, tu discípulo no acudirá. Y él dice: sí, mi discípulo acudirá. Y están en este momento que ellos están diciendo: es que has puesto demasiada confianza, te has confiado demasiado, tiene muchos campos abiertos, y que es posible que no venga. Y dice: sí, él acudirá. Y entonces desde lejos hay una luz brillante que se está acercando a una velocidad extraordinaria, y dice: ya está aquí. O sea, el discípulo, además de recibir la energía directamente al corazón del maestro, necesitaba el contacto con el maestro. Y entonces es cuando hace esa petición, que es acordada por el maestro, y dice: sí, él acudirá. Y el discípulo acude, cae de rodillas, y bueno, hay todo un proceso que es muy hermoso, si lo leéis, es muy bonito. Estos contactos internos son aquellos que estimulan al estudiante a bucear profundamente en el estudio y en sí mismo, sobre todo para transformar su naturaleza humana y ser merecedor de estos contactos internos. Bien, en este... esto también lo estuvimos hablando ayer, decíamos de este diagrama, que el átomo original que viene del Sol es este, el átomo original, que es un rosado, y este es el que se enlaza con otros átomos y configura lo que se llama el glóbulo de vitalidad, ¿veis? Pero lo que es importante para el día de hoy es que podéis observar que cada uno de ellos tiene un color, y vamos a enumerar estos colores para que veáis realmente de que el glóbulo de vitalidad tiene en sí todo el poder de esta energía que nosotros les damos unos nombres, que son siete clases diferentes de prana, que son el violeta, este me parece que es este, el violeta, ¿verdad? Sí. El violeta, luego tenemos el azul, el verde, el amarillo, el naranja, supongo que debe ser este, y finalmente tenemos el rojo rosáceo. Estos son el prana, las distintas clases de prana, o las siete clases de prana, que penetran o bien a través de la respiración, o bien a través de la comida, o bien sobre todo a través de lo que es el bazo. Aquí veis todos estos puntitos, ¿se ven? ¿Se aprecian? Sí. Estos puntitos de distintos colores, esto es el prana que entra, va entrando, no nos damos cuenta que el prana entra, y el chakra automáticamente lo va distribuyendo y no nos damos cuenta. Lo va distribuyendo a los distintos chakras y también a la sangre. Es decir, todo este proceso, que está como automatizado, está regido por estos dos cordones que van de arriba abajo a cada lado de la columna vertebral, que son los cordones simpáticos. Bien. Aquí, estos glóbulos de vitalidad son atraídos al medio del centro de fuerza. Como veis, hemos dicho antes que tenemos la fuerza primaria del astral, que se distribuye en unos rayos, aquí, como lo veis, y entonces cuando entran en movimiento, cuando entra el prana, por donde hemos visto que entraba hacia el centro del bazo, estos glóbulos de vitalidad, que tienen 7 átomos, son quebrados por la fuerza primaria. Son quebrados, son rotos. Y libera el glóbulo de vitalidad, libera los átomos que encierra en su interior. Las 7 modalidades de prana son liberadas. Y entonces surgen unas fuerzas llamadas secundarias. Y estas fuerzas secundarias se ponen en movimiento, unas por encima del rayo y otras por debajo del rayo, y así sucesivamente, y se van llevando el prana del tono y color que necesitan para irlo distribuyendo a los distintos rayos, como iremos viendo. Pero aquí, como sabéis, hemos dicho que hay los 6 rayos, pero esto será porque el 7º prana va hacia la sangre, entonces hay 6 rayos que van distribuyendo hacia los chakras, pero que estos 6 rayos se convierten finalmente en 5. Estos 7 se convierten en 5, como ahora veréis. Aquí lo vemos. Aquí tenemos la dispersión de vitalidad por el centro del bazo. Aquí tenemos el centro, este agujero que antes os he estado mencionando, y la fuerza primaria. Y tenemos las fuerzas secundarias. ¿Veis las flechas? Las fuerzas secundarias que van dando vueltas y van llevándose, estas fuerzas secundarias, el prana, cada uno se lo va llevando. ¿Veis la flechita? El rayo se lo va llevando hacia un lugar determinado. Y en ese caso vemos el azul y el violeta que se unen. Entonces se unen en un solo rayo. Por esta razón, que este se convierte en uno, este es el segundo, este sería el tercero, este sería el cuarto, que se une también con el de la base de la columna vertebral y forman un solo rayo. Por lo tanto, serían en este caso 1, 2, 3, 4 y el que va directamente hacia la sangre, que es el quinto. Entonces, todo esto va al sistema nervioso, este rosado que antes os he hablado, a todo el sistema nervioso. El sistema nervioso, cuando está perfectamente armonizado, estamos serenos, tranquilos, en paz con todos los demás y con uno mismo. Hay una perfecta relajación y estamos tranquilos y estamos sosegados y estamos en paz. Cuando este sistema nervioso no funciona correctamente, entonces nos estresamos, estamos nerviosos, estamos enfadados, estamos alterados, estamos mal. Por lo tanto, si queremos de alguna manera triunfar dentro de este mundo espiritual, salir, entrar victoriosamente en los mundos espirituales, no podemos entrar con nerviosismos, ni con malas caras, ni malos modos, ni alterados. Hemos de entrar con tranquilidad, sosegados y manteniendo siempre la calma y la serenidad, tanto dentro como fuera. Si esto no lo hacemos, pues es inútil todo lo que quisiéramos hacer. Por ejemplo, antes de ayudar a los demás, a las demás personas, pues hemos de ayudar a los que tenemos más cerca. Es decir, antes de tranquilizar la casa del vecino, hemos de tranquilizar nuestra propia casa. Si en nuestra casa no hay paz, no hay tranquilidad, no hay armonía, ¿cómo vamos a poner la armonía, la tranquilidad en la casa de los demás? Primero, tenemos que empezar en nuestra casa. Y cuando hay un buen entendimiento, una buena armonía, una buena comunicación, un bienestar en nuestra casa, quiere decir que estamos preparados para echar una mano a los demás. Estamos preparados. Si no estamos preparados, ¿cómo vamos a echar una mano a los demás? Si a la primera de cambio nos vamos a poner como ellos. Es preciso siempre empezar trabajándose uno mismo y en su propia casa. Bien con la hija, bien con el hijo, bien con el marido y la mujer, siempre bien, bien, todos los dos. No alterados. Bien con el marido y con la mujer, bien con los hijos, bien con el padre, bien con la abuela, bien con todo el mundo de la casa. Un buen feeling, una buena armonía, un buen entendimiento, una buena comprensión. Si eso está en mi casa, puedo echar una mano a la casa del vecino. Puedo echar, porque sé cómo debo de trabajar ya. Y esto ya me he experimentado en mi casa. Y cuando ya también lo puedo hacer en casa del vecino, pues ya lo puedo hacer en el pueblo. Y cuando ya lo hago bien en el pueblo, lo hago en la ciudad. Y cuando lo hago bien en la ciudad, lo hago en el país. Y cuando lo hago bien en el país, lo hago en todos los países. Pero siempre hay que ir progresando de un lado hacia otro, hasta que finalmente nos convertimos en auténticos ciudadanos del mundo que queremos el bien total común de la humanidad. En eso nos convertimos. Aquí vemos en este diagrama que el proceso del mismo, primero, los glóbulos de vitalidad son atraídos al centro. Segundo, los glóbulos de vitalidad son quebrados en partículas, se desmenuzan. El tercero, las partículas de vitalidad son arrastradas por las fuerzas secundarias, tal tanto como antes os he explicado. Y finalmente, las partículas de vitalidad son tomadas por el rayo adecuado y van al destino indicado en el diagrama. Por ejemplo, este violeta y este azul se unen y van directamente al centro laríngeo. No lo vemos el centro laríngeo, pero van directamente el prana hacia el centro laríngeo. Este, el verde, el tono verde, que es el de la simpatía, que es el de la naturaleza, este va directamente al centro del ombligo y del abdomen en general. Recordáis que el abdomen en general era de color verde y que es la cualidad, es el sentimiento, ¿verdad? Y aquí tenemos, surge el amarillo, el prana amarillo, va directamente al centro cardíaco. Y también se nos dice que del centro cardíaco hay una derivación que va hacia el coronario. Y que este centro, este color amarillo, cuando entra en el centro coronario, entra ya de un tono marfil, purificado totalmente. Es bello de verlo. Bueno, de verlo en el dibujo, cuidado. No de verlo. Porque a veces las palabras quieren decir una cosa y son otra. Entonces vemos que las corrientes van a un destino determinado, el violeta azul al centro laríngeo, el verde al ombligo y abdomen en general, el amarillo al centro cardíaco, el naranja rojo oscuro y algo de púrpura oscuro van a la columna, a la base de la columna vertebral, y el rojo rosáceo al sistema nervioso. Tengo que decirle a mi mujer que las letras las haga más gordas, porque ella lo hace al ordenador y lo tiene aquí. Yo le digo, oye, son muy pequeñas. Y no, es que tú no ves bien. No, pero es que yo veo bien, porque vosotros tampoco lo veis. Yo desde aquí no lo veo. Yo siempre digo, no, hay que hacer las letras grandes. Y cuando hablas las letras, no las pongas de color, porque los colores pierden mucho. Dice, se ve muy bien. Bueno, no hay que discutir. Es muy bonito lo que pasa, de que la letra, como has dicho tú, es un poco pequeñita. Es pequeñita, porque mira, veis las letras grandes, se ven, se leen. Aunque sean de color, se ven. Pero si fueran negras, se verían mejor. Y aquí aún se puede leer. Pero aquí ya yo tengo dificultad. Y eso que tengo buena vista. Pero es porque están medio borroso. Al ser tan pequeña, está muy unida. Y entonces no se puede distinguir muy bien. Bueno, se lo enseñaré. Esta noche se lo pondré. Se lo enseñaré. Pero es que tampoco se lo quiero enseñar porque va a sufrir. Claro, va a sufrir. Entonces, que no lo han visto los demás, me dirá. No sé cómo decírselo. Está muy bien. Se ve bien. Lo que pasa es de que tú lo tienes que tener igual en otro papel más grande para que lo puedas ir leyendo y así. No, es que más o menos yo ya lo sé, pero al leerlo, pues es cuando no lo puedo leer. Pero en fin. yo, ya, ya lo conozco. No, no, no. No, no, está en el seu punt, eh? Sí, sí, está en el seu punt. Ja vull mirar, ja. No, però sí, passa mal que deies que està una mica brut, pues, avui està brut el... No, no, pues amb l'altre no està, es veu més. Posa-li. No crec. No et cremis, eh? No, no, però no crec això. No, veus que hi ha la llum? Avui hi ha la llum? No, deixa'l, deixa'l. El text és molt, molt petit, eh? El tipus de lletra és molt petit, eh? Ara sí, és el més clar. Es veu una mica més clar, no? És que es veia més borrós. Jo crec que ara està més bé. Bueno, pues ja està. Està molt bé. Sí. És que es veia... Bueno, menos mal. Bien. Está muy majo. Entonces estas corrientes, las corrientes salen horizontalmente del centro del vaso, luego a medida que los átomos cargados de prana se van distribuyendo donde este prana se necesita, a veces pues aún se necesita un cierto prana a un órgano determinado para revitalizarlo, porque también los chakras, cuando hay un órgano que falla en su función, lo revitalizan con el prana. Y si nosotros tenemos un cierto conocimiento sobre ello y dirigimos el prana mentalmente hacia ese órgano que está enfermo, lo dirigimos conscientemente y se regenera por la fuerza del poder de la mente, ¿eh? Y el prana, sobre todo el prana. Es dirigir mentalmente el prana al lugar determinado. Y todas estas cosas son cosas que podemos hacer cada uno de nosotros, ¿eh? Hasta incluso uno puede regenerar una parte doliente o un dolor que pueda sentir en un momento determinado si tiene fe, cuidado, si tiene fe en sí mismo, no fe en algo, no, fe en sí mismo. Si él está plenamente convencido que él está mandando este prana y que este prana va a realizar esa función determinada, pone su mano, siente la energía. Ahora, nada más haciendo esto, nada más que hicierais así con las manos, algunos, quizás no todos, pero sentiríais un hormigueo en las yemas. Al momento, hacer así, entonces ponéis la mano en el lugar donde tenéis la dolencia y mentalmente vais descargando ese prana en el lugar donde tenéis la dolencia. Lo que ocurre que tampoco tenemos nunca la voluntad de hacerlo, porque yo tengo daño en la rodilla y no me lo hago. Por lo tanto, pienso, bueno, pues mira, si duele la rodilla, pues ya sea una sola y no sean las dos, pues ya. Es una manera de disculparse uno mismo. Entonces, esto es verdad. Podemos dirigir el prana conscientemente al lugar que nosotros queremos sanear una parte de nuestro... de nuestras dolencias, porque el prana es esto. El prana, hemos dicho que es vida. El prana es vida y lo que estamos mandando es vida, es como gromulos de vida, átomos de vida que penetran en las partes dolientes. Fíjate, ahora me ha venido lo que es arriba es abajo, dentro del microcosmos. Ahora se está haciendo esto con las células madre, que de la célula madre pueden regenerar, imagínate, con los glóbulos de vitalidad. O sea, que es que... Que es la vida genuina, claro, de Dios. Claro, que es la vida genuina. Que cuando llegue el momento que esto, ya sea que los médicos lo sepan hacer, pues es que no necesitarán cantidad de máquinas que hay, sino que será... Cuando se pueda dirigir directamente. Claro. Fijaros si es importante el prana, que es vida. Ayer lo estuvimos diciendo, pero bueno, vamos a repetirlo. El prana surge del sol. El prana original es un átomo, el rosado, aquel que habíamos hablado en un principio. Este es el que emerge del sol. Y se nos dice en ocultismo que el sol es el cuerpo físico de Dios. Es decir, el cuerpo más denso e inferior de Dios es el que da toda la vida en la manifestación. Toda la vida manifestada surge del cuerpo físico de Dios, porque es prana la que da la posibilidad de vida y forma, que es el segundo aspecto del logos. Prana y vida es exactamente lo mismo. Por lo tanto, la vida de Dios no solamente está en la propia mónada, sino que está en todo lo que comemos, en todo lo que respiramos, en todo lo que sentimos, en todo aquello que hacemos. La vida de Dios está presente, que es la vida de Brahman. ¿A través de qué? Pues ya lo sabéis, a través de Brahman, asociado con Maya, o bien a través de los glóbulos de vitalidad, que también surgen del segundo aspecto de Dios, o del logos, o como queráis llamarle, Brahman o el absoluto. O sea, es interesante el prana. Hemos dicho realmente que habíamos dicho que hay tres fuerzas provenientes del sol, tres fuerzas que son realmente las tres energías poderosas que ponen en movimiento toda la vida del cosmos. Y estas tres fuerzas, decíamos ayer, que era prana o vitalidad, Fohat o electricidad, y Kundalini o fuego serpentino. Tres fuerzas. No las cambio porque tendría que cambiar de conferencia para que lo vierais. Pero estas tres fuerzas ponen en movimiento todo el proceso del desenvolvimiento de la vida manifestada a través de las formas, gracias a estas tres energías. Por lo tanto, es muy importante el prana. Este hecho significa, este hecho significativo es de gran importancia para aumentar el vigor físico y para sanar enfermedades, que es lo que hemos estado diciendo hasta este momento. Como se puede observar en este diagrama en el que estamos viendo, los glóbulos de vitalidad son atraídos al centro del chakra y por la fuerza primaria son distribuidos a través de todos los distintos chakras que existen en nuestro doble etérico. Los átomos rosados son los átomos originales que atrajeron principalmente y primeramente a los otros seis, pues para formar lo que es el glóbulo de vitalidad. En una persona realmente vigorosa, una persona sana, el bazo, este bazo, trabaja tan generosamente que contiene muchas más partículas cargadas de prana de las que él necesita para su propio consumo. Es decir, hay ciertos individuos que tienen acumulado lo que se llama un sobrante de energía, un sobrante de prana, porque el centro del bazo les funciona admirablemente. Pero no todos los individuos son así. Yo recuerdo que el doctor Ángel Rubio, cuando él ejercía, en una de sus visitas, que yo fui por algo, no sé qué, mi mujer estaba preocupada, y Ángel Rubio le dijo a mi mujer: no sé por qué te preocupas, porque tu marido morirá de un ataque de salud. Le dijo. O sea, una persona con un sobrante de vida puede poner, decíamos ayer tarde, la mano en la espalda de la otra persona, ¡ay!, y al momento esta persona se siente aliviada. Esto los matrimonios lo conocéis, ¿verdad? Porque el marido acostumbra a tener un sobrante de vida. Las mujeres son más castigadas por la vida. El hecho de dar luz, el hecho de tener las preocupaciones de la casa, de los hijos, los estudios, pues esto mina un poco la energía pránica rosa, que es la que regula el sistema nervioso. Y entonces, pues las señoras, pues cuando nos vamos a la cama, dicen: ay, ponme la mano en la espalda, te dice, ¿no? O si es al revés, pues si es la mujer la vigorosa, pues, pero dice: ponme la mano en la espalda. Entonces la cosa se alivia, porque hay una transmisión, decíamos ayer, hay una transmisión de prana de uno a otro, son los vasos comunicantes, que uno está medio vacío, o medio lleno, si queréis mejor dicho, está medio lleno, y el otro está a rebosar. Entonces, cuando el que está a rebosar le pone la mano, entonces el suyo baja y se nivela con el otro, porque el otro sube. Y entonces, pues, la persona ya se encuentra bien. Pero como tiene le funciona mal o no regula bien sus energías y las desgasta rápidamente, vuelve otra vez a sentir esa debilidad y esa falta de prana rosa, y otra vez volvamos a las mismas. Cuando uno tiene esta energía hay que mantenerla, no hay que perderla. ¿Y qué hay que hacer para no perderla? No ponerse nerviosos ante los problemas que llegan, no perder la serenidad, no perder la calma, estar siempre en un estado de tranquilidad, sosegado, alegre, contento, dinámico, optimista. Si estamos así, tenemos siempre nuestro vaso lleno, lleno, lleno. Y si nos preocupamos, se va vaciando, porque es el prana que estamos gastando. Y es el que absorbemos cuando vamos a dar vueltas por la montaña y dice, pues voy a cargar las pilas y vamos a dar vueltas por la montaña, anda. Porque lo que estamos absorbiendo es el prana rosa que el pino y el tilo no admiten. Decíamos ayer tarde que cuando uno se encuentra un poco pues bajo de forma, pues se va debajo de un pino, se acuesta la espalda contra el pino, y si puede echar una siestecilla, mejor. Porque entonces todo lo que respira es el sobrante de prana que el pino no acepta, y es el prana rosa, el que nosotros necesitamos para regular nuestro sistema nervioso. Donde más hay es en el tilo. Cuando uno está nervioso, ¿qué es lo que hace? Se toma una tila. Pues sin necesidad de tomar la tila, si estamos nosotros directamente en contacto con la fuente de prana rosa, que es el sobrante del tilo, el que no admite, absorbemos con la respiración y a través del chakra del bazo toda esta energía, y bueno, y salimos y dice, bueno, aquí no hay quien me tose, porque puedo con todo. Y todo es esta energía que está ahí a nuestro alrededor, que si la utilizáramos correctamente nunca estaríamos enfermos, a menos que hubiera alguna causa kármica. Tal persona que tiene este poder y esta salud, que es una fuente de salud y vigor para quienes le rodean, pues derrama él constantemente, sin darse cuenta, aunque inconscientemente, vitalidad sobre todas aquellas personas que están a su lado, hasta incluso sin tocarla. Vais a visitar a una casa, y esta casa es una persona optimista y todo esto, y vosotros cuando vais a visitarlo, pues este optimismo se contagia, y finalmente no queríais ni moveros de esta casa porque os encontráis la mar de bien. O bien, es el individuo optimista que viene a visitaros y vosotros no lo dejáis marchar. No, va, tómate un cafetito más, vale, quédate un ratito más, porque no le dices que me estás trayendo la solución, no se lo dices, pero sí que lo estáis sintiendo, y hacéis todo lo que podéis para que se mantenga allá. Pero finalmente él se tiene que marchar, y entonces vuelve la tristeza, vuelve otra vez la melancolía, vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque este optimismo, esto es algo que se comunica, es el prana que salta de uno al otro, y entonces también recibimos esta alegría que él siente. También cuando nosotros de alguna manera pues entramos en una casa, pues hay en cada casa y cada individuo hay un ambiente determinado. Hay ciertos ambientes que no nos gustan, es como una bofetada que te pegan. Y cuando das la mano, si es una mano flácida, una mano que no tiene vida, una mano que no te transmite, enseguida se nota, ¿verdad? Cuando alguien ha sudado la mano que parece que hay una gran desgana, y hay otros que os dan la mano y una buena encaixada, aquí estoy, y sientes la energía que te pasa y que te circula por todo el cuerpo. Aquí se ve realmente cuando hay el optimismo, hay la energía, hay la alegría, hay la vida que trabaja a través de uno mismo. Y estas cosas se sienten y se comunican. Porque aquí, en la palma de la mano hay también otros chakras. Hablamos de los chakras principales, pero estamos cargados, aquí en cada dedillo también hay un chakra, hay vórtices de energía, y aquí en el centro hay otro, y este del centro es la unión de estos otros cinco. Y cuando antiguamente se hacía un acuerdo, sí, no se firmaba un papel. Ahora se firma papel, y el abogado, y el otro abogado también, los dos abogados presentes. Antes nada de todo esto. Un buen apretón de manos y el pacto ya estaba hecho. Aunque no hubiera nada encima de la mesa, el pacto se tenía que respetar. Y se comunicaba por estos chakras. Hoy día estas cosas ya no se respetan porque tampoco se conocen. Me diréis, tampoco se conocían en la otra época. Pero en la otra época, pues eran más... A ver, ¿cómo lo explico? Es difícil de explicar. Las cosas del pasado estaban más cerca de la verdad que no están ahora. A ver, ¿cómo lo explico? ¿Me explico bien con esto? Las cosas del pasado estaban más cerca de la verdad de lo que no están ahora. ¿Por qué? Porque de alguna manera no nos habíamos alejado tanto de la vida una. Ahora estamos en el acercamiento nuevamente de la vida una, pero estamos en lo más denso de la vida física. Por lo tanto, la vida física más materializada la estamos viviendo ahora. Bueno, estamos saliendo de ella, estamos saliendo, pero es tan poco el avance que hemos hecho, que estamos viendo que estamos rodeados de personas que están muy materializadas en el mundo físico y que tienen una mente corrompida. Bueno, pero no hace falta abrir los diarios, ¿eh? No hace falta abrir los diarios porque ya los vemos, ¿eh? Antes también había, pero había también una moralidad, un código moral, una ética, tanto política como personal en los individuos, una ética y una moral que afloraba en las personas. Y ahora esta ética y moral no la ves por ninguna parte, porque tampoco la enseñan en la escuela. Cuidado, no toda la culpa lo tienen los humanos, es que tampoco la enseñan. Y a veces uno se pregunta, ¿y por qué no lo enseñan? ¿Por qué no enseñan ética y moral como antes enseñaban? Era una de las asignaturas. ¿Por qué no lo hacen? A lo mejor yo pienso, porque quieren que todos sean corruptos, pues es posible que todos sean corruptos y de esta manera cada uno tira las cosas para su casa, ¿no? Si hubiera una ética y una moral, esto no existiría. En las familias, los abuelos los sacan de casa, en las familias, que también reciban su educación de adultos. Yo pienso que nos hemos ido alejando un poco de todas estas cosas que antes pues se utilizaban y daban su fruto, hacían sus cosas bien. Por otra parte, una persona que por cualquier razón o motivo sea incapaz de mantener su propio consumo una cantidad suficiente de prana, frecuentemente e inconscientemente ellos, sin darse cuenta, actúan como esponjas. Una persona que no tiene ese sobrante de vida, pues lo que necesita es vida. Y entonces, sin darse cuenta, actúan como una esponja. ¿Qué es lo que hace una esponja? Absorbe, ¿verdad? La esponja lo que hace es absorber. Y entonces absorben prana de aquellos que lo tienen. Sin darse cuenta, no lo hacen con mala intención. Simplemente como su centro del bazo actúa muy lentamente, porque su rotación es muy lenta, no absorbe el suficiente prana y lo que hace es, con la esponja, absorber el prana de los demás. Esto antiguamente le llamaban vampirizar la vida de los demás seres humanos. Y en la antigüedad, ¿sabéis qué ocurría en las casas pudientes, las casas pairadas, las casas ricas con cierto dinero? Pues tenían a su servicio pues personas, y una de las personas pues eran las cocineras. Las cocineras, bien asentadas en sus pies, fuertes, y entonces hacían que la cocinera durmiera en la cama de la señora. Y mientras dormía, la señora absorbía, no lo sabía, conocían el sistema, no absorbía la vitalidad sobrante de la cocinera. Y la cocinera a la mañana se levantaba, aquí no ha pasado nada porque tenía un sobrante de vida, pero aunque le absorbiera vitalidad, pues no le perjudicaba en absoluto. Y de esta manera, pues la señora pues se revitalizaba, ¿no? Esto lo hacían, está en las enseñanzas teosóficas. Ahora bien, una persona que absorbe la vida de otra persona que tiene poca, esta persona que tiene poca se queda como un trapo y dice: mira, lo siento, la quiero mucho, pero no voy más a ir a verla. No voy a ir a verla más porque cuando salgo de allá estoy enferma, me siento mal. En cuanto salgo, me siento mal. Cuando llego, estoy contenta, estoy muy bien, pero cuando salgo, estoy medio muerta. ¿Y es por qué? Porque le ha ido absorbiendo vitalidad y como que de por sí ya tiene poca, pues cuando sale, sale como un trapo sucio. Eso ocurría antiguamente, sobre todo en las reuniones, ahora ya no se hacen, en las reuniones espiritistas de la época. No como las reuniones espiritistas que se hacen en la actualidad. Se hacen algunas, pero no se hacen como se hacían antiguamente. Antiguamente las reuniones espiritistas se hacían mediante materializaciones fenoménicas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se materializaba algo del mundo invisible y se manifestaba. Ese algo que se materializaba se manifestaba, y se manifestaba mediante la absorción del prana que se realizaba de las personas que estaban reunidas y sobre todo de la persona que hacía la función de medium, de mediadora entre un mundo y el otro. Pero también se absorbía el prana de las personas que estaban allá reunidas. Estas personas, pues yo recuerdo que decían, porque yo he estado durante muchos años en grupos espiritistas, tanto en España como en Francia. En Francia, sin conocer incluso la lengua francesa, me metí en los mundos espiritistas y allí llegué a conocer muchísimas cosas, las que he dejado aparte, porque la teosofía tiene una filosofía enormemente superior que te permite avanzar vida tras vida, avanzar vida tras vida. Y la filosofía del espiritismo, una vez la tienes absorbida, se termina. Es cortísima. Tiene una filosofía muy corta. Bueno, pero allí, cuando yo era joven, que tenía 22 años, pues en aquella época, la efervescencia de ese conocimiento, pues iba por todas. Y allí me pasaron, pues, ciertas modalidades de curaciones que se practicaban en Francia, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo esto todavía? Por las reuniones espiritistas. Por las reuniones espiritistas, sí. En aquella época las reuniones espiritistas eran para tener estos contactos invisibles, pero con un algo de forma materializada. Pues bien, habían gentes que cuando iban allá, entonces decían, voy a ver si me dicen algo de mi padre, voy a ver si algo de mi madre, ¿no? Y entonces como que el médium que está ahí está absorbiendo también sobre esta comunicación mental que existe sin darse cuenta la gente entre el grupo, absorbía todo aquello que a las distintas personas tenían necesidad de sentir. Y esto mismo es lo que se comunicaba. Y fíjate, fíjate si es importante, me ha dicho lo que yo estaba esperando. Claro que sí, estaba ahí en tu mente y esto es lo que se te transmite. Pero aparte de esto, lo que antes decíamos, la persona que iba allí, entonces iba con un fin, con un propósito de sentir esta espiritualidad, de sentir este sentimiento de amor y de espiritualidad que se respiraba en los centros espiritistas, y salía hecha un trapo. Y finalmente cada vez iba menos, hasta que finalmente dejaba de ir. ¿Por qué? Porque se le absorbía. Y como ya tenía poca energía, la persona que tiene poca energía, si te la quitan, bueno, te están desnudando, ¿eh? Entonces hay muchísimas personas que en aquella época dejaban de ir porque tampoco tenían este conocimiento. No lo conocían. En la actualidad, pues tampoco se hacen materializaciones. En la actualidad hay mucho mangoneo, mucha falsedad sobre estos aspectos. La última que hemos conocido, que tú también has conocido, la escuela universalista, sabéis que hubo todo ese lío que los altavoces hablaban de los espíritus que estaban por allá y resulta que todo era personal. Bueno, entre estas cosas ahora hay mucho fraude, pero antiguamente pues sí, porque esta comunicación, ¿es un fraude la comunicación? No es un fraude. Lo que es un fraude es que la comunicación no se hace con espíritus. La comunicación se hace con personas desencarnadas, que son personas. Son espíritus, pero el espíritu está más elevado. Son con personalidades. Nosotros tenemos tres cuerpos que son personales, que es el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Estos tres cuerpos configuran nuestra personalidad. Y cuando se muere el cuerpo físico, quedan dos todavía de la personalidad. Y la comunicación que se puede obtener a través de un médium es entrar en contacto con esa misma personalidad que murió físicamente, pero que vive astralmente y puede tener esta comunicación, porque el médium es un mediador entre el mundo físico y el mundo astral, porque el mundo astral es el inmediato superior al físico y quien ha despertado aquello que hemos llamado clariaudiencia y clarividencia del astral. Pero no quiere decir que la clarividencia sea toda astral. Hay clarividencia etérica, clarividencia astral, clarividencia mental y clarividencia causal. Estas son las clarividencias. Porque hasta este punto, incluso en el causal, hay formas. El causal es el... la morada del alma, es el mundo en que el alma se retira cuando se desencarnan totalmente los tres vehículos, el físico, el astral y el mental. Entonces la conciencia entra en el causal y ahí reposa y hace un análisis profundo de toda esa experiencia que acaba de dejar, la experiencia de vida que acaba de dejar. Y entonces, pues como quien es juez de sí misma, el espíritu, el Dios divino, el Dios superior, es juez de sí mismo. Nadie le ha dicho, mire, es que lo que has hecho, esto lo has hecho mal. Esto también, no, nadie. Él, como espíritu, ve realmente sus errores, sus equivocaciones, y todo cuanto ha hecho es en esa vida física, y sabe que debe de corregir. Y entonces, esto es, ha creado un karma. Un karma que es del yo, no es de la personalidad. Esta ya murió, desapareció. Y como ese karma está en la personalidad, ahí, en el yo, que es quien tiene la responsabilidad, el karma lo hace volver al mundo. El karma lo hace volver al mundo. Y si estamos aquí es porque hemos querido estar aquí. Me diréis, no es el karma, sí, pero ¿quién lo ha creado? Nosotros. Por lo tanto, siempre somos nosotros. Si estamos aquí es porque realmente hemos querido venir. Porque si no hubiéramos querido venir, habríamos hecho las cosas bien. Habríamos despertado todo aquello que debe de ser abierto en nuestro interior y habríamos finalizado la rueda de vidas y muertes. El samsara se hubiera terminado. Pero como que está abierto, estamos en el periplo, en el peregrinar, estamos creando y saldando y creando karma, y está por esta razón que vamos y venimos continuamente de este mundo al otro. Este fenómeno del que estábamos hablando, de que hay gente que sin darse cuenta pues se convierten como especie de esponjas y que absorben la vitalidad de los demás, este fenómeno se explica o nos explica la sensación de cansancio y languidez que se experimenta al estar cerca de personas que, por no ser fuertes, por ser débiles, poseen esta desdichada facultad de absorber vitalidad de los demás. Es evidente que nosotros, que ya sabemos esto y podemos darnos cuenta que hay alguna persona que nos puede absorber esta vitalidad y nosotros somos conscientes que la nuestra está siempre muy baja, pues debemos de sabernos proteger, de manera de que no nos pueda, de alguna manera, pues aspirar la vitalidad que nosotros necesitamos para tirar, para echar hacia adelante. Bueno, y dice aquí que lo mismo ocurre en sesiones ya más agravadas dentro del mundo espiritista. También, ¿qué es lo que absorbe también? Pues el reino vegetal. el reino vegetal absorbe prana, el prana del sol, las lechugas se cargan de prana. Cuando nos comemos la hoja de una lechuga, nos hemos comido el prana que la lechuga ha absorbido, es prana. O sea que cuando comemos una lechuga estamos comiendo prana. También, sin embargo, en la mayoría de los casos consume solo una pequeña parte de este prana. Ahora bien, lo que antes hemos dicho, muchos árboles, especialmente el tilo, el pino, rechazan todos los átomos cargados de prana rosáceo que no necesitan y son extraordinariamente benéficos para las personas de nervios agotados y también por estrés u otras muchas causas. Esto lo hemos ido ya diciendo. En una persona ya en perfecto estado de salud, las partículas son expulsadas por los poros en líneas. Nuestro cuerpo físico está lleno de poros, como es natural. Entonces, expulsadas por los poros en líneas rectas, en ángulo recto, a la superficie del cuerpo, dando al aura de salud un efecto estriado. Aquí lo vemos. También la vimos ayer, cuando hablábamos de una aura de salud. Pero ahora veremos una aura de salud y una aura enferma. Aquí, como podéis apreciar, hay unas líneas que salen de los poros de todo el cuerpo, salen unas líneas de energía pránica que lo que hacen es proteger cualquier virus, cualquier cosa nociva que pueda entrar y enfermar nuestro cuerpo físico. Lo rechaza. El aura de salud lo que hace es rechazar cualquier tipo de enfermedad que venga de fuera. Es importante tener una buena salud. Sí, una buena salud. Un buen sobrante de energía. Porque si hay un buen sobrante de energía, tenemos una aura de salud que nos protegerá durante toda nuestra existencia. En momentos de debilidad, en momentos que hemos hecho un gran esfuerzo y que nos hemos cansado muchísimo, hemos estado debilitando esta energía y finalmente pues quizás se ha doblado en un momento determinado esa parte y por ahí nos ha entrado pues un resfriado o nos ha entrado alguna cosita de estas. También porque los que tenemos un sobrante de salud no estamos exentos de coger una gripe o algo así parecido, ¿no? Porque a veces pues podemos coger un ataque de nervios por una circunstancia determinada, un nerviosismo muy fuerte, y estamos quemando este sobrante de prana, lo estamos quemando por las preocupaciones que esto nos trae consigo, y finalmente por alguna parte se dobla esta energía y por ahí entran. Aquí vemos en esta persona el aura de salud de una persona enferma. ¿Veis en esta persona enferma cómo las líneas están caídas? ¿Las veis? Están caídas. Viene otra persona de fuera y le pone la mano a la espalda y estas líneas se enderezan. Se enderezan mientras la mano está ahí presente. Y durante un tiempo, después cuando la quita, se mantienen. Pero al cabo de un poco tiempo se van doblando porque la persona sigue con sus preocupaciones. Le ha transmitido energía, pero no le ha quitado la preocupación. Ni la preocupación, ni el problema, ni el sinsabor, ni etcétera. Toda la preocupación que pueda tener en el trabajo o en cualquier otra cosa de las cosas que nos suceden en la vida. La preocupación sigue y esa preocupación le va minando, minando, minando la salud. Porque cuando uno está bajo, bajo, bajo, finalmente la salud se resiente, ¿verdad? Vosotros todo esto lo sabéis. Todos sois adultos. Y lo habréis experimentado en más de una ocasión. Y entonces, ¿qué hacéis cuando se resiente la salud? Hay que meterse en cama y volver otra vez a recuperarse. Hay que recuperarse porque si no, no podemos continuar. Cuando la causa de la debilidad es excesiva, pues sí que está. cuando la causa de la vida es excesiva fatiga, de excesiva fatiga, de ánimo deprimido o por los excesos de una vida irregular, se necesita una gran cantidad precisamente de prana para reparar el desgaste en el interior del cuerpo. Por consiguiente, se produce una serie de disminución en la cantidad irradiada, las líneas del aura de salud se doblan, el sistema de defensa se debilita, y entonces es relativamente fácil que penetren en el cuerpo gérmenes nocivos e incluso que puedan provocar la muerte del individuo. Claro, si la cosa es grave, ¿no? Así que el desenvolvimiento del centro del bazo permite a la persona recordar sus viajes astrales y a veces de manera muy fragmentaria, que lo hemos explicado ya anteriormente, no lo vamos a repetir. Aquí tenemos el centro de la base de la... Como es muy tarde, no vamos a leer, vamos a explicar para que podamos hacer... Dos y mitja, sí, se l'ha acabat la una, però, bueno, però que... podem acabar més tard, si bueno, vols. Però ja acabarem més tard perquè com hi ha les preguntites, no vamos a ver, vamos a explicarlo y así. A ver, aquí tenemos el centro, el centro del, ¿cómo se llama? Del Muladhara, ¿no? Sí. Centro de la base de la columna vertebral en una persona normal, que es de cuatro rayos. Este recibe del centro del bazo, está por arriba, el centro del bazo, recibe tres energías, que es esta rosada, la violeta y la anaranjada, por aquí. La fuerza primaria pone en movimiento los rayos y las fuerzas secundarias y se mandan las energías hacia... la sangre para dar calor al cuerpo. Hay tres tipos de energía que van a la sangre para dar calor al cuerpo y las tres energías que van hacia los órganos sexuales, que son los que están más cerca del coxis, de donde el asiento de Kundalini. La función en el centro astral, asiento de Kundalini. La función en el etérico, también asiento de Kundalini. Y Kundalini tiene siete capas o grados de fuerza, en este sentido, siete capas o grados de fuerza. Por aquí lo vemos en una persona corriente. La persona corriente recibe las energías, estas energías, sin darse cuenta, van hacia la sangre, y la sangre pues, la calienta y lo mantiene vivo, y las otras pues ponen en función los órganos sexuales, como corrientemente hace una persona que desconoce todo ese tipo de cosas. Es joven, los órganos sexuales le piden atención y todo ese tipo de cosas, y sin reflexión pues va directamente, hasta que finalmente todo este proceso hacia los órganos sexuales se convierte más que en una costumbre, en una adicción. También hay que tener todas estas cosas muy bien controladas, como ahora explicaremos, ¿no? Pero finalmente la gente que no conoce todas estas cosas, pues finalmente como que esto le produce satisfacción, le produce pues cosas agradables y en fin sentimientos amorosos, etcétera, y todo lo que queráis darle como explicación, pues esto es lo que él está pensando constantemente. Si está pensando constantemente hacerlo, lo tiene aquí en la mente. Entonces la mente tiene poder sobre el individuo. Y si no es la mente quien te lo recuerda, es la sensación la que te lo recuerda. Y aquí se crea un vaivén de emociones que finalmente todas repercuten a la función de los órganos sexuales. Ahora aquí tenemos otro. Aquí tenemos el del ocultista, el vuestro, el del estudiante. Centro de la base de la columna vertebral en una persona desarrollada. Quizás no estamos desarrollados, pero estamos en vías de que ese desarrollo se pueda realizar. Y si estamos en vías de que este desarrollo se pueda realizar, tendremos que empezar ya a poner, de alguna manera, nuestra voluntad en que las cosas funcionen. Aquí tenemos el centro del bazo, que recibe el centro de la base de la columna vertebral, Muladhara, que recibe de las energías del centro del bazo. Las energías, como veis, se descargan directamente hacia la sangre para darle calor. Y aquellas que se dirigían hacia los órganos sexuales, órganos sexuales, la conciencia del individuo que ha despertado y quiere acceder hacia los mundos elevados e internos y no acceder constantemente a una función sexual, lo que hace es que estas energías las dirige, las cambia y las eleva. ¿Veis? ¿Veis aquí que hay un cambio de dirección? Hay un cambio de dirección por la propia voluntad del individuo, y dirige eso que se descargaba, lo dirige hacia arriba, que sube por el susuma a través de Ida y Pingala, sube hacia arriba y entra en el cerebro etérico, intensifica la intelectualidad, estimula el afecto y acelera la espiritualidad del individuo. Fijaros, esto que se descarga aquí, lo que nos hace perder. Hay tres celdillas aquí en nuestro cerebro etérico, que una acelera la espiritualidad, intensifica la intelectualidad y estimula el afecto. Y a medida que el individuo, cuando vienen estas cosas, las cambia por la fuerza de la voluntad, las cambia de dirección, esto deja de funcionar hasta que finalmente los órganos sexuales se llegan a atrofiar. Ya no piden comida. Esta es una función que la vida realiza a través de sus etapas. Sabéis que las etapas humanas, pues hay la juventud, la adolescencia, hay la maduración, la juventud, y luego hay la maduración, y luego hay ya la vejez, ¿no? Estas tres etapas de la formación humana. En la juventud, en la tercera juventud, ya no digo la vejez, porque los de la vejez nuestra somos de la tercera juventud. Hay la primera juventud, la segunda y la tercera juventud. ¿Qué ocurre? Que los de la tercera juventud conocen la segunda y la primera porque la han vivido. Los de la primera juventud no conocen ni la segunda ni la tercera, y los de la segunda no conocen la tercera. Por lo tanto, la tercera en la India le llaman el venerable, porque todo cuanto hacen en la India siempre lo hacen con el consejo del venerable de la familia, y el venerable de la familia es el que ha entrado en la tercera juventud, tiene la mayor experiencia, y es por eso que siempre le piden consejo. Bien, cuando llega la tercera juventud, queráis o no queráis, el cuerpo automáticamente sí que envejece. Y estas funciones de los órganos inferiores pues van disminuyendo. ¿Por qué van disminuyendo? Porque el individuo tiene que irse preparando para entrar en esos otros mundos internos en los que no tendrá unos órganos inferiores a través de los cuales poderse descargar. Y no los tendrá, pero la necesidad estará presente. Y esta necesidad que estará presente será de un sufrimiento terrible en el Kama Loka, en el momento, en el purgatorio, digámosle como dice la Iglesia, en el purgatorio. Será terrible porque tendrá la gran necesidad de hacerlo y no tendrá con qué hacerlo. ¿Veis? Y la vida va trabajando de manera que vaya disminuyendo la vitalidad de estos órganos que no permiten que la conciencia se vaya elevando, y se va perdiendo el poder de ello hasta que finalmente se atrofian. ¡Ah! Y entonces el hombre se ha liberado. Porque esto le ocurre al hombre, a la mujer no. Bueno, me parece, no lo sé. Depende de la naturaleza. Pero para el hombre esto es terrible. Aquí hay varios hombres y no nos podemos engañar. Esto es la piedra de toque que nos martiriza durante toda la vida. Bueno, llega un momento que hay una comprensión y nos damos cuenta de esto y finalmente lo que hacemos es intentar cambiar la polaridad de estas energías y elevarlas para que estimule el afecto, la espiritualidad y la intelectualidad. La intelectualidad no de un intelecto concreto, sino la intelectualidad brillante bañada por la luz de Budi. ¿Veis? Porque lo que buscamos todos es la espiritualidad, acercarnos cada vez más a la fuente de la cual hemos emanado. Somos la fuente, hemos emanado de la fuente, pero en realidad somos la fuente en los planos internos, evidentemente. Bien, entonces este individuo, como lo podéis ver, él ya no tiene esta preocupación. Él, toda esta energía la canaliza directamente y estimula las tres cerdillas que le permiten con el tiempo conectarse del cerebro etérico al cerebro astral, del cerebro astral al cerebro mental y del cerebro mental en comunicación directo con el mundo causal. Primera etapa de los mundos espirituales. Porque hasta que no se alcanza el mundo causal, estamos en lo personal. Y claro, si nos vamos de este mundo físico, nos vamos, y entramos en el mundo astral, y ahí, pues, despertamos en el mundo astral, despertamos con las mismas inclinaciones que teníamos en el físico. Las inclinaciones no las hemos cambiado, y como no las hemos cambiado, están presentes en nuestra personalidad restante. Hemos dejado el cuerpo físico, pero queda el cuerpo emocional y el cuerpo astral. Y precisamente el cuerpo emocional, ahí está todo el proceso. Ahí está la pasión, el deseo, el egoísmo, todo eso está ahí en este, y si eso no lo hemos cambiado, entonces tenemos que sufrir un arrepentimiento, un purificación, antes lo hemos dicho, un camaloca, pero es él, disciplina, bueno, yo lo digo, transformación. Transmutación. Purgatorio, has dicho. Purgatorio, Ana. La palabra no sale. Nosotros decimos el Kamaloka, pero para que lo entendamos, el purgatorio. ¿Y por qué el purgatorio? Porque habrá que purgar. Habrá que purgar y sentir el fuego y el deseo de todas estas cosas, pero sin poderlo realizar. ¿Hay un chiste? ¿Os lo explico? Sí. Un chiste. Resulta que hay un hombre que es realmente una bellísima persona y que tiene un gran amigo. Que bueno, este amigo pues es todo lo contrario de lo que él es. Le gustan el juego, la bebida, las mujeres, le gusta todas estas cosas. Y durante toda su vida pues no hace más que esto, ¿no? Y el otro pues toda su vida se recoge en sí mismo y eleva el pensamiento, y llega un momento en que viene la desencarnación del cuerpo físico, tanto de él como el de su amigo. Por un accidente, por cualquier cosa, mueren los dos. Y entonces la buena persona automáticamente se dirige hacia el cielo y el otro automáticamente hacia el infierno. Es un chiste. Y entonces el que está en el cielo se va a buscar a San Pedro y dice: oígame, es que mire, aquí se está muy bien, pero yo, claro, encuentro a faltar la compañía de mi amigo. ¿Usted sabe dónde ha ido mi amigo? Dice: hombre, tu amigo, ya sabes, tu amigo ha ido directamente al infierno. ¿Que no has visto qué vida ha llevado? Una vida licenciosa, ¿a dónde tiene que estar? Pues mire, yo no sé, yo quisiera ir a verlo. No, tú no puedes ir a verlo, tú no puedes ir al cielo. Ay, tú no puedes ir al infierno, tú perteneces al cielo. No, mire, yo quiero ir a ver a mi amigo, quiero ver cómo está, quiero ver si está bien o si a ver qué le ocurre, a ver si lo puedo ayudar. Dice: bueno, mira, ya que insistes tanto, yo te acompañaré, porque tú no puedes ir solo allá. Ah, bueno, pues muy bien, pues perfecto, usted me acompaña. Y entonces San José y él pues se van al infierno. Entonces cuando aparece el infierno, él busca y ve a su amigo allí sentado en una mesa con cuatro o cinco allá jugando las cartas y un porrón allá bebiendo. Venga, a ver, y el jugar las cartas y todo esto. Y entonces él se queda estrenado, oiga, yo esto no lo entiendo. Él ha estado toda su vida haciendo esto y ahora está en el infierno y sigue con lo mismo. Él sí que está viviendo bien aquí y yo estoy allá arriba y allí no tengo ningún tipo de distracción. Dice, amigo, dice, mira, de todo lo que tú ves aquí, nada de lo que ves tiene agujero. Porque las mujeres danzando por allí, me he olvidado de decirlo, bailaban alrededor de ellos y bebiendo, pues nada de lo que ves aquí tiene agujero. O sea, ¿qué quiere decir con ello? Se quiere decir que en el mundo astral las necesidades son imperiosas, pero no tienes un cuerpo físico para llevarlas a cabo. Y esto es como si estuvieras dentro de una hoguera que te pusieran una manta encima y te quemaras por el calor que representa cuando ahogas un fuego. Porque lo tienes que ahogar el fuego. El fuego de la perversión, el fuego del deseo, el fuego del sexo, todo eso se tiene que ahogar. Y finalmente se ahoga, no hay otro remedio. Al no haber un cuerpo físico mediante el cual hacerlo, pues todo esto se ahoga. Y me diréis, ¿si desaparece? No. Queda encerrado en los escandas kármicos. En los escandas kármicos, en la próxima existencia, en el momento oportuno se abrirán. Pero vuestro cuerpo será nuevo, un cuerpo que no tendrá la tendencia que tenía el antiguo. Pero el escándalo se abrirá y tú tendrás que decidir si te dejas llevar por lo que el escándalo te presenta o tú dices no. Aquí hay libre albedrío, dices sí o dices no. Si tú has recibido ya en tu niñez una educación en que hay una ética y una moral, etcétera, etcétera, cuando ese escándalo negativo se abrirá, tú dirás no. Pero si esta enseñanza ética previa no ha sido manifestada al niño, el niño se dejará llevar y entonces volverá otra vez a la vida de antaño, de la vida anterior, y la va a aumentar. ¿Veis? Por eso que lo que antes he dicho, que se ha quitado, y no sé por qué, se ha quitado estas dos enseñanzas que yo recuerdo que el profesor que teníamos de ética y moralidad, pues en mí despertó muchas cosas, yo era un niño, en mí y en los demás. Hay cosas que sé que no debo de hacer, porque las aprendí de niño, y todo aquello que se aprende de niño es para siempre. Porque el niño tiene una mente esponja, una mente que no ha, que es una mente que va absorbiendo, la mente esponja que absorbe, y todo aquello que absorbe lo recuerda. Recordamos cosas de nuestra niñez que no recordamos cosas que hicimos ayer, por ejemplo. Pero yo recuerdo cosas de mi niñez, desde bien niño, como si las estuviera viviendo ahora. Porque la mente, que es una esponja que lo absorbe todo, lo retiene. Nosotros en la actualidad ya no tenemos esta mente esponja, tenemos una mente saturada. Una mente saturada que cuando queremos aprender algo no lo llegamos a aprender, porque está tan saturada que no entra. Es muy difícil. Y para poder aprender, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que estrujar. Y ya Saturnino decía, hay que estrujar la esponja, hay que estrujar la mente, hay que quitar, hay que desamueblar todo cuanto hay en la mente, hay que quitar todo aquello que le sobra. ¿Para qué hay que, quitarlo? Para que entre lo otro. Cuando quitamos una cosa, tenemos espacio para poner otra. Vale. El del ombligo, iremos rápido. 10 rayos. El ombligo es el del plexo solar. Está más acostumbrado a decirse plexo solar. Sí. Bueno, pero lo que es siempre. El nombre más normal es el plexo solar. Y este viene, se alimenta directamente del centro del bazo, como lo veis, ¿veis? Y su función, sentimiento, sensibilidad en general. Sentir influencias astrales, varios matices de rojo, mucho color, verde, etcétera, etcétera. Este ya tiene 10 rayos, como veis, y a medida que vamos ascendiendo vamos aumentando el número de rayos. aquí tenemos ahora el ciento cardíaco de 12 rayos, que como veis, pues recibe el amarillo del centro del bazo y se va hacia el cerebro, principalmente en posición central del centro coronario. Y cuando entra en el centro coronario, pues parece que ya este amarillo se ha vuelto marfil y es ya un centro de 12 rayos. Y nos da comprensión de las vibraciones astrales, nos da conciencia de los sentimientos de los demás y aparece su apariencia es dorada, resplandeciente. Un rayo amarillo impregna la sangre y con esta va a todo el cuerpo. Vamos pasando. Este que acabas de decir era muy, muy importante porque es cuando une el corazón y la mente. El centro cardíaco, cuando decimos que mente y corazón tienen que estar unidos, aquí ya se ve cómo del centro del corazón se va al coronario. Sí, se va al centro coronario pasando evidentemente por el entrecejo, porque esto va, son las energías que circulan por los nariz. Aquí tenemos el laríngeo. Ya el laríngeo vais viendo que tiene mayor cantidad de rayos. La fuerza primaria igual viene del centro del bazo, va de la parte baja central al cerebro azul oscuro, dando fuerza de pensamiento mezclado con amarillo. Aquí ya se ve estos dos colores y en este vemos la parte superior del cerebro y la parte de afuera del centro coronario, y el violeta dando pensamiento espiritual y emoción. Y ahora el centro coronario. Entrecejo. Ah, el entrecejo, sí. Aquí tenemos de 96 rayos. A medida que vamos ascendiendo, pues los rayos son más numerosos, muchísimo más numerosos, y también con unos colores de violeta y amarillo muy hermosos. Este da, pues en el coronario, en el astral da la vista, y en el etérico, clarividencia y magnificación. Y también la mitad predominante rosado con mucho amarillo, y mitad predominante azul púrpura. Este clarividencia y magnificación es lo que está simbolizado en los sacerdotes de Egipto, en los reyes de Egipto. Sabéis que en los faraones tienen una especie de sierpe que sale de aquí, Esto significaba que en la antigüedad pues eran dioses encarnados y que tenían la facultad de la clarividencia y de la magnificación. Y es porque que es una especie de tubo de materia búdica que surge y que en la punta hay un átomo búdico. Y con este átomo búdico, es como un microscopio, ¿no?, que tiene la facultad de engrandecer lo pequeño, magnificarlo, hacerlo grande, pequeño, lo pequeño hacerlo grande y lo grande hacerlo pequeño para estudiarlo, que esto es el poder de la magnificación, engrandecer lo pequeño y empequeñecer lo grande para un estudio previo, que es la clarividencia y la magnificación. Los rishis de la India también lo tienen. Los rishis de la India también. Bueno, aquellos que lo han despertado lo tienen, sí. Lo tienen despierto. También algún día también lo tendréis vosotros, tú misma. Algún día se despertará esto. Ah, pues aquí me falta uno, ¿no? Sí. Yo decía, me falta uno. El centro coronario, como veis, consta de 12 rayos centrales y 960 circulantes. estos son los 950 y estos son los 12. 960. Y estos son los 12 rayos internos. Y a este los hindúes le llaman el centro de los mil pétalos, sí, de los mil pétalos. Porque a los centros, los chakras, los indios le dan nombres de flores también. Y que cada uno de los rayos es un pétalo. Entonces a este le llaman el centro de los mil pétalos. Bueno, con todas estos añadidos que dice aquí, completa y perfecciona las facultades, da continuidad de conciencia. Esto sí que debe ser una maravillosa cosa, obtener la continuidad de conciencia. El cuerpo puede dormir, pero el cuerpo se puede morir, el cuerpo puede hacer lo que quiera, pero yo siempre estoy consciente. Ahí la continuidad de conciencia, aunque a los cuerpos le pase lo que les tenga que pasar, mi conciencia siempre está abierta. Porque vosotros, cuando hablamos, si tenéis conciencia, vosotros tenéis conciencia y yo tengo conciencia, ¿por qué? Porque existimos. O sea, son dos fuerzas de la vida separadas, ellas de una de otra, pero que tienen que unirse para que una de ellas se pueda manifestar. No puede existir conciencia si no hay existencia, y no puede haber existencia si no hay conciencia, ¿veis? Entonces en el ser humano estas dos fuerzas están unidas, pero en el ser realizado él puede ser consciente totalmente porque ha adquirido la autoconciencia, aunque no exista físicamente. Nosotros, cuando estaremos fuera de este mundo, de los mundos, habremos separado de nuestros vehículos físicos, astral y mental, no habrá una conciencia, porque estaremos en el ser. La conciencia es el elemento mediante el cual el ser se expresa. Y en estos momentos nuestra conciencia es vigílica. Ahora, aquí es vigílica. No hemos despertado la autoconciencia astral, pero sí tenemos conciencia emocional. Conciencia astral la tenemos, pero autoconciencia no. Porque si tuviéramos autoconciencia astral, sabríamos exactamente todo cuanto realizamos mientras el cuerpo físico duerme. Y recordaríamos todo como recordamos las cosas que estamos haciendo aquí en estos momentos. Porque seríamos autoconscientes. Pero cuando uno alcanza la conciencia del ser, entonces actúa desde el ser. Y al actuar desde el ser, no necesita una conciencia que actúe, sino que es el ser que actúa directamente sobre todos los vehículos. Por eso, lo importante es adquirir conciencia de nuestra propia realidad. Y entonces actuaremos desde la realidad, a pesar de que exista un cuerpo físico. No sé por qué me alargo, pero bueno, Ramana Maharshi, no, Nisargadatta, le decía, no, oígame, es que usted nos dice que la conciencia, pues es la conciencia, que la mente es la destructora de lo real. También lo dice esto Madame Blavatsky. La voz del silencio dice, la mente es la destructora de lo real. Que el discípulo destruya la mente. Que en realidad quiere decir que la mente está destruyendo lo que está recibiendo, porque el ser, la realidad está en nosotros, y cuando se manifiesta la realidad a través del vehículo de la mente lo destruye, porque lo desnaturaliza, porque lo que viene de dentro es primigenio, es espiritual, es divino, y nosotros lo encauzamos hacia afuera. Y es por esta razón que se nos dice de que el discípulo tiene que transformar la mente, dice, hay que matar la mente, transformar la mente. Y a Nisargadatta le preguntan, pero óigame, usted nos dice todo esto de la mente, pero entonces, ¿qué, cómo y qué, de qué manera tenemos que actuar para volver nuestras capacidades hacia la vida espiritual? Dice, pues lo tienes que hacer a través de la mente. Entonces aquí la gran paradoja, dice, pero óigame, usted me dice que no tengo que utilizar la mente, que tengo que parar la mente, que tengo que vaciar la mente, y ahora me dice que tengo que actuar con la mente. Dice, sí, tienes que transformar totalmente tu mente. Tienes que dejar de pensar con lo que siempre estás pensando para dirigir tu mente hacia los planos internos. Dice, pero usted está, nos está hablando, le dicen. Están buscando siempre contradecir lo que... Pero usted nos está hablando. Si usted me está hablando, quiere decir que usted está canalizando sus ideas a través de la mente. Y Sargadatta va y le dice, yo no tengo mente. Porque él actúa desde el corazón. Su conciencia ha ido más allá de la mente. Él actúa desde el corazón. Dice, yo no tengo mente. Y si necesito utilizar la mente, puedo utilizar la tuya, la de este o la del otro. Pero yo no tengo necesidad de utilizar la mente porque yo actúo desde el corazón. Esto es Nisargadatta. Y esta es la verdad eterna de todos los grandes iniciados. Actúan siempre desde el corazón. Pero si tienen una mente que ha sido ya un reflejo de lo que el corazón emite, porque ¿qué es la mente? La mente es el vehículo del corazón, ¿veis? La mente es el vehículo del corazón. Cuando hablo del corazón etérico, la morada del alma, que es esa conciencia de la realidad del ser que se expresa a través de la mente. Pero la mente en el ser humano pues lo desnaturaliza todo, ¿no? ¿No? Por eso dice, nos dice el mantra que sobre, cuando nos habla sobre la sobre el discernimiento, te dice qué representa para ti, qué es para ti el discernimiento, qué es el discernimiento. Dice, el discernimiento es la facultad de discernir lo real en lo irreal. Discernir lo real en lo irreal. Esta es la gran capacidad. Y claro, ¿y qué es lo que quiere decir? Discernir lo real que existe en mí a través de lo irreal, que es la manifestación. Esto es la manifestación, esto es lo irreal. En vez de dejarlo ir hacia afuera, lo voy a trabajar, lo voy a discernir, porque esto tiene que volver hacia adentro. ¿Veis? Y esa está la razón de utilizar el discernimiento y el desapego. Son las dos disciplinas, las dos herramientas para volver nuevamente a la fuente. Y esto está en el librito que todos vosotros conocéis, A los pies del maestro. A los pies del maestro, discernimiento, recta conducta, carencia de deseos y amor finalmente. Y aquí vamos a terminar con este otro diagrama. Aquí tenemos esquema de distribución del prana. Todo esto es lo que hemos estado diciendo entre ayer y hoy. Aquí vemos el sol, el cuerpo físico de la divinidad, que se manifiesta para que la vida y las formas puedan surgir como aspectos fenoménicos mediante los cuales despertar las chispas latentes de la vida que existe en la propia mónada. De ahí surge el primer átomo original, ¿veis? El rosado. El primer átomo original que se junta, veis que hay distintos colores, que se junta con 6 átomos de distinto color y configuran lo que es el glóbulo de vitalidad. Estos glóbulos de vitalidad penetran en el chakra del centro del bazo. Y del centro del bazo, pues lo que hacen es distribuir el amarillo hacia el corazón y del corazón hacia el cerebro y de aquí hacia el centro coronario. El coronario, sí. El verde hacia el ombligo, el azul este hacia el laríngeo y por aquí por aquí estos se van a la sangre que se descargan ya una vez extraído todo el color de prana, se descarga por los poros y este otro de aquí del kundalini que se va del coxis, que va directamente hacia los órganos inferiores, pero que lo desviamos y estimula a través de esta ascensión hacia el intelecto, hacia el afecto y hacia la espiritualidad. Y aquí vemos un poquitín todo este compleja distribución de todos los chakras para poderlos llegar a ennoblecer, a armonizar, con el fin de que se puedan despertar las cualidades, pero que no se pueden despertar si primeramente no ha habido, como hemos dicho al principio, una previa una previa purificación con el fin de que pensemos correctamente. Decían los antiguos, pensar alto y hondo, con un sentimiento que de alguna manera se armoniza con el pensamiento, y que nuestra acción en el mundo sea la respuesta de estas dos actitudes. Y ahora, pues, estamos quemando etapas porque el tiempo corre, el reloj no se para. Aquí hay unas preguntas que han sido de alguna manera comentadas esta mañana. Que hay siete preguntas y en cada pregunta tiene tres respuestas. Hay que poner una cruz a la que consideréis que es la respuesta adecuada a la pregunta. ¿Me guardas una para mí para llegirla? Se li dona el nom del barco. No. Es que me pregunta si en un accidente se pierde el bazo físico, ¿qué es lo que ocurre? El chakra del bazo, se le da el nombre del bazo porque está cerca del bazo y hay comunicación con el bazo, pero no es el bazo. Es un vórtice de energía que está estrechamente conectado también con el bazo, influencia al bazo, pero no es el bazo. Todas las preguntas, ya asegurar cuando las diga, os digo de que hay este libro que es el doble etérico, que está muy bien explicado todo lo que ha ido haciendo todo lo que está aquí. Y luego el libro que es El hombre visible y invisible de Limite, que tiene las auras, sí, tiene las auras, tiene todas las que quedan muy poquitos porque estos libros son muy difíciles ya de a tener en colores y todo esto. Estos todavía están, que todavía los tienen, cogimos los que habían. Para quien tenga interés, pues que sepa que también hay estos. Entonces los dejaremos aquí. Pues tenéis que poner una cruz a la respuesta que consideréis sobre que contesta a la pregunta, cuando tengáis la cruz puesta donde penséis que es la respuesta, pues vamos a cantarlas. ¿Qué es el sistema sin la pregunta? Bueno, pues que estan posant les creus encara. ¿Las tenéis puestas las cruces todas? Bueno, cuanto estéis, ¿las tenéis todas? ¿Tú también las tenéis ya? Ya, aquí te las claro. ¿Y la Vicky? ¿Dónde está? Por allá detrás. ¿Cómo se diu que ya no he vingut? ¿Ya tenéis las cruces? ¿Sí? ¿Todas? Bueno. La primera pregunta. Nos pregunta, ¿qué es el sistema simpático? La primera respuesta, son dos cordones de donde surgen los nervios que forman los chakras. La segunda respuesta, una simpatía relacionada con todo el etérico y el físico. Y la tercera respuesta, una buena relación con todos los chakras. ¿Cuál la consideráis que es? La primera, todo el mundo. Fantástico. Muy bien, muy bien. Sobresaliente. Nos hemos explicado perfectamente. La segunda pregunta. ¿Por dónde se absorben los glóbulos de vitalidad? Primera respuesta, por todo el cuerpo. Segunda, por el chakra del bazo, la respiración y los alimentos. Y tercera, indirectamente a través de las emociones. Esta la saben todos. La segunda. La segunda. ¿Todos, todos la habéis puesto la segunda? Sí. Qué bien. Pero es que lo hemos dicho, ¿eh? Se ha ido diciendo. Esto se trata de ver si ha habido atención. La tercera. ¿Qué función tiene el prana rosáceo? Primera respuesta, armonizar todo el sistema nervioso. Segunda respuesta, dar un tono rosado al cuerpo. Y tercera, tener reservas almacenadas. La primera. ¿Todo el mundo ha hecho la primera? Sí. No tengáis vergüenza, si habéis hecho la segunda es igual, ¿eh? No, no, yo he hecho la primera. Ah, bueno, allí dice una persona que ha hecho la tercera, ¿ves? Hay que ser sinceros. Claro. Pero que después ya damos la verdad, porque son preguntas y respuestas malintencionadas, ¿eh? Para equivocarse, para hacer caer. La cuarta. ¿Qué relación tiene el prana con el ser humano? Una relación súper agradable. Una ignorada cooperación. Prana da vida al doble etérico y al cuerpo físico. La tercera. Muy bien, muy bien. Es muy buen maestro. No, no, estas son las preguntas. La quinta, no, la cuarta, ¿no? La quinta. ¿Qué hace el aura de salud en una persona sana? Rechazar los gérmenes de enfermedad, airear el ambiente, envolvernos protegiendo el cuerpo. Yo la tercera. La primera. La primera. Yo la primera. Yo la tercera he puesto. He puesto la primera. La primera también. No sé. He tenido la primera. Es que esta tercera está para distraer un poco, ¿eh? Pero es la primera. Es la primera. ¿De cuántas dimensiones es el mundo físico? ¿Una dimensión? ¿Dos dimensiones? ¿Tres dimensiones? La última. Muy bien, tres. Y la última pregunta. ¿Dónde se hallan los chakras? En la periferia, a 2 centímetros del cuerpo físico. Segunda, se van turnando alrededor del cuerpo físico. Y tercera, incontrolados, almacenando energía. Esta es fácil. Esta es fácil. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Sobresaliente, un sobresaliente para ti. La primera, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias hasta esta tarde. Ahora vamos a ir a comer, vamos a alimentar el cuerpo y a la tarde volvemos aquí con mayor carga de energía en la última charla.